Mira, las ventajas que tiene el tema de la nueva ley, primero que se impulsaba, los 21 puntos fueron impulsados por nosotros desde el momento de la creación. Somos uno de los que nos sentamos a pensar los 21 puntos y a llevarlos adelante. Y por otro lado, para remarcar una sola cosa, pero una de las cosas más esenciales es que esta nueva ley reconoce cuatro categorías. Hasta ahora no había un reconocimiento de las radios comunitarias o de los pueblos originarios, y estamos hablando de que lo único que se reconocía eran radios privadas y públicas, y ahora las cuatro categorías justamente también están estas dos radios, categoría de radios públicas, radios privadas, pero lo que hace también es reconocer a que las organizaciones sociales, civiles, populares de nuestra Argentina tengan o puedan tener radios. Y también a los pueblos originarios, una cuarta categoría que le da justamente a los pueblos originarios la posibilidad también de tener sus medios y reflejar su realidad dentro del espectro radiofónico. Lo que va a hacer básicamente es distribuir más, o por lo menos tenemos la obligación ahora desde las organizaciones y de los pueblos originarios de ocupar más el espectro radiofónico y no que se escuche siempre la misma campana de el Grupo Clarín. Ahora está de moda, toda la vida el Grupo Clarín mintió, toda la vida el Grupo Clarín dijo lo que quiso, y lo escuchabas por la mañana, lo escuchabas en Radio Mitre, después te comprabas en Clarín y lo oías en el diario, llegabas a tu casa y lo escuchabas con Mónica y César en su momento. Bueno, ahora la cosa quizás siga siendo igual, por más de que el Grupo Clarín tenga de vender o no un par de medios de comunicación, por más que ahora dicen que no son un monopolio, pero lo cierto y lo concreto es que uno va a tener la posibilidad de encontrar en la radio y en los medios otra forma de hacer comunicación, que no es venderte ni el auto, ni el teléfono, ni nada por el estilo, sino que es informar las cosas que pasan en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras localidades, de nuestros lugares, que no son reflejadas a través de los mega medios de comunicación, porque la realidad es que esas cosas no venden. Lo único que vende para esta gente es cuando hay grandes accidentes, cuando hay grandes catástrofes o cosas que puedan facturar por otro lado y no reflejan en la realidad las cosas que le pasan a los vecinos cotidianas de todos los días. Esto ahora sí va a poder hacer justamente esto de que haya una diversidad de voces para que todos estemos informados de las cosas que nos pasan realmente. Igual, por más de que haya una nueva ley o no, este es un hecho que va a haber una nueva ley, pero es obligación de nosotros ocupar ese espectro radiofónico con nuestra realidad.